Gracias, Alfons. Gracias, Aniceto. Y buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar diciendo algo que retomaré más adelante cuando me vea obligado a terminar. Creo que cada vez hay más gente plenamente convencido de que lo único digno que podemos hacer en un momento como este es crear espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Ese espacio de autonomía se llama Cooperativa Integral Catalana, se llama FIARE, se llaman los grupos de consumo que empiezan a proliferar por todas partes. Acabo de proponeros tres ejemplos de lo que significan los espacios de autonomía. Ejemplos que remiten los tres a realidades muy próximas. Pero estoy obligado a subrayar que hay mucha gente que lleva muchos años gestando esos espacios de autonomía. Y que uno de los ejemplos más gloriosos entre nosotros es el de Radio Clara. Conviene subrayarlo, conviene decirlo, porque si alguien afirma que no estamos inventando nada, lo aceptaré de muy buen grado. Si lo que tenemos que imitar es un proyecto como el de Radio Clara, vamos por el buen camino, aunque seamos meros imitadores. Bueno, sería absurdo que yo pretendiese en 3 o 4 minutos rescatar una realidad tan compleja como la de la crisis. Pero aún así, no me resisto a formular un par de ideas al respecto que creo pueden justificar lo que vendrá después. Sabéis que en el año 2002 España se sumó a la zona del euro. Se dotó del euro como moneda. En aquel momento se hicieron valer 2 procesos importantes y diferentes. El primero afectó a la principal locomotora económica de la Unión Europea, a Alemania, que se vio beneficiada en adelante por una especie de derecho de pernada en virtud del cual colocó con enorme facilidad sus exportaciones en los países de la zona del euro y en singular en los países más pobres de la zona del euro, entre los cuales se cuenta el nuestro. El segundo proceso que se hizo valer entonces recuerda que alguien dirá que a manera de compensación de lo anterior, pasamos a disfrutar de un dinero barato. Los créditos se entregaban con enorme facilidad, con tipos de interés más que razonables. Este fue el cimiento de un proceso central que nuestros gobernantes prefieren olvidar. Un engrosamiento espectacular de la deuda privada. Ojo con esto. Pareciera como si en el discurso de nuestros gobernantes todos nuestros problemas se circunscribiesen a lo que ocurre con la deuda pública, algo que obligaría a reducir los salarios de los funcionarios, a privatizar determinados servicios. Pues miren por dónde no es verdad. El grueso de la deuda española, más del 80%, es estrictamente privada. Este es el problema principal que arrastramos. Lo que han hecho, especulando, enriqueciéndose miserablemente nuestros bancos y nuestras instituciones financieras. Lo que han hecho a sabiendas de que si las cosas en algún momento empezaban a ir mal, nuestros gobernantes rescatarían a esas inmorales instituciones financieras. Las cosas empezaron a ir mal, como sabéis, a partir de 2007. Y uno de los efectos fundamentales de lo que hemos dado en llamar, sospecho que con no demasiada fortuna, la crisis financiera, ha sido que la deuda pública ha empezado a crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se redujo y los ingresos vía impuestos lo hicieron también. Porque el paro, en cambio, creció, con lo cual las sumas que el Estado, las administraciones públicas, tenían que destinar a los subsidios se acrecentaron. Y también, y en lugar fundamental, porque nuestros gobernantes, como sin duda sabéis, han entregado más de 100.000 millones de euros a esas podridas instituciones financieras. Esta semana pasada tuvimos la oportunidad de comprobar la condición de fondo del fenómeno de la mano de un dato muy llamativo. Los recortes verificados en educación equivalen a las sumas entregadas para sanear una de esas instituciones financieras singularmente inmorales, Bankia. ¿Cuál es el efecto principal de esto que acabo de contaros? Una excelsa paradoja. Los bancos reciben, para sanear sus cuentas, recursos públicos, con los cuales chantajean a los gobernantes para conseguir ventajas adicionales en términos de retrocesos dramáticos en derechos y libertades. También aquí confesaré que no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante la enésima repetición de algo que ya conocíamos. Cuando hay beneficios, los beneficios se privatizan. Cuando llegan, en cambio, las pérdidas, en cambio, se socializan. Permitidme que extraiga tres rapidísimas conclusiones de lo que acabo de contaros. La primera enuncia una obviedad que conviene mencionar cuantas veces sea preciso. Somos convocados a las urnas cada 4 años para elegir a nuestros representantes y después descubrir que las principales decisiones quedan en manos de formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Describir esto como una democracia intuyo que es una farsa más de las muchas que se nos imponen. Y el no nos representan creo que es una respuesta empírica, cabal, razonable a semejante escenario. Segunda de las conclusiones. Somos víctimas de genuinas ilusiones ópticas. ¿En qué estoy pensando? El discurso de los sucesivos gobiernos españoles ha señalado que por encima de todo debíamos evitar un plan de rescate de la Unión Europea, porque las consecuencias de ese plan de rescate iban a ser dramáticas. Y tenemos las mismas consecuencias sin el plan de rescate. Esta es la realidad de estas horas. Es el mismo debate, por cierto, que se registra en Grecia. Se dice, si Grecia abandona el euro, su moneda se va a devaluar de tal manera que los activos van a perder todo su valor. Y esto es lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de Grecia dentro del euro. Menciono una tercera y última conclusión. No hay nadie en la cárcel. Ojo con esto, que es más interesante de lo que pudiera parecer. En este caso, por una vez, no es que los jueces no estén realizando su trabajo. Nos hallamos ante una de las consecuencias, por lo demás previsibles, de la desregulación que acompañó al proceso de globalización capitalista. Claro, si desaparecen las normas reguladoras, desaparecen los propios fundamentos del delito. Y nos encontramos ante un escenario tétrico, en virtud del cual alguien con innegable coraje decide plantar una causa legal contra este filantrófico personaje llamado Emilio Botín. Siempre digo que me apiada un poco porque con un apellido así no puede hacer cosas muy diferentes de las que hace. ¿Sabéis que alguien abrió una causa legal contra Botín porque tiene buena parte de su dinero en Suiza y en paraísos fiscales? ¿Y sabéis que la causa legal fue inmediatamente frenada? ¿Por qué? No hace falta tener mucha imaginación. Hizo 2 llamadas telefónicas. Especulo, pero no creo equivocarme. Una a un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero y otra a otro señor llamado Mariano Rajoy. Y les explicó cuáles eran las deudas que esos 2 partidos, el socialista y el popular, tenían con su banco y con otras instituciones financieras. Y me imagino la conversación. Les dijo, asuman ustedes las consecuencias. Si me encausan, yo exijo el pago inmediato de esto que ustedes habrían tenido que pagar hace muchos años. Y vayan ustedes también delante de los jueces porque igual ilegalizan esas 2 fuerzas políticas, algo que no digo que no fuera una ventaja en términos objetivos del panorama presente. Habrá que hablar con Botín. Bueno, hecha esta observación inicial, yo os propongo 10 reflexiones que voy a enunciar muy rápido y que mal que bien pretenden retratar, por un lado, el escenario presente y por el otro, nuestros deberes de cara al futuro. Primera de esas reflexiones. Muchas y muchos sabéis que llevo años empeñado en defender el proyecto del decrecimiento. Vaya por delante que no estoy obsesionado con la palabra correspondiente. Me interesa más lo que nos dice la propuesta a la que me acabo de referir. La propuesta del decrecimiento, si así lo queréis, tiene 2 fundamentos. El primero es una imposición que viene de la realidad. En el norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que el planeta nos ofrece. Y esto nos obliga a recular. La segunda de las dimensiones subraya, en cambio, que esa operación de retroceso, de decrecimiento, no tiene por qué ser triste y sombría. Lo que estamos diciendo es que podemos vivir mejor con menos. Formulo la idea de la mano de algo que nos es muy cercano en los debates actuales. En el año 2007, antes del estallido de la crisis financiera, la economía española era 100. Hoy es 97. No parece que sea un retroceso particularmente llamativo. ¿Cuál es nuestro problema? El problema no está ni en el 100, ni en el 97, ni en un imaginable 80. El problema es cómo distribuimos esos recursos. Y bien sabéis que el derrotero histórico de la sociedad española apunta desigualdades cada vez mayores con los sucesivos gobiernos socialistas como populares. Tal vez con menos recursos podríamos vivir mejor si distribuyésemos esa riqueza. Pero me interesa muy mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir la actividad productiva de sectores muy gravosos en el terreno ecológico, como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no la industria militar, la industria de la publicidad, que demanda, antes bien, la introducción de principios y de valores muy diferentes. Por ejemplo, la primacía de la vida social, a la que hemos renunciado obsesionados por la producción, el consumo y la competitividad, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, la necesidad ineluctable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Cuando hablo de esto, pongo cierto empeño en subrayar que el proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya. Los principales teóricos del decrecimiento, por ejemplo, en el terreno del intercambio sexual se pronuncian claramente por un incremento de las relaciones correspondientes. Vaya, siempre que hablo de esto, que es lo único interesante... ¿sale? Ese incremento del intercambio sexual que justifican sobre la base de qué... de la necesidad de recuperar esa vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. He contado muchas veces en los últimos meses que hace varias semanas fui a hablar de decrecimiento a la Asamblea del 15M del Escorial en Madrid. Y al final de la charla, había dicho esto mismo que acabáis de escuchar, se acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: «Hay una cosa que has dicho que me ha gustado muchísimo». Y digo: «¿Y qué es?». «Eso de que tenemos que follar más y mejor». Y dice: «Hombre, yo no lo he dicho exactamente así, pero bueno, vale, como interpretación no me parece». Y agregó: «No te importará que te dé un consejo, ¿verdad?». Y dice: «No, no, dime, dilo al principio de la charla y luego cuentas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia». Segunda observación que quiero haceros. Acabo de señalarlo. Sería absurdo que colocásemos los problemas medioambientales en el primer plano y olvidásemos las discusiones eternas relativas a la desigualdad y a la injusticia. Lo he señalado hace un momento. Nuestro problema principal hoy no es el volumen de los recursos que generamos, es cómo distribuimos esos recursos. En un escenario en el que dramáticamente las diferencias entre ricos y pobres han ido manifiestamente a más. Cuando tengo que hablar de esto, siempre echo mano del mismo ejemplo. Nada retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra que la alta velocidad ferroviaria. Lo de la alta velocidad ferroviaria tiene muchas dimensiones. Rescataré ahora una. Hace unos años escuché en un labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente acertado. Dijo: «La alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los miembros de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes». Hace 6 o 7 años, Esta estimulante figura intelectual que es José Luis Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de esa inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y 1 hora y media en su regreso a Granada, un total de 3 horas. Cada una de esas horas ahorradas le costaba, sin embargo, 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no podíamos hablar entonces, ni podemos hacerlo ahora, de un AVE Madrid-Granada. Sigue siendo un tren convencional que discurre, eso sí, en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando exista materialmente un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más altas. El granadino en cuestión confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace bastante menos tiempo, esta otra estimulante figura intelectual, que es el exministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, en una rueda de prensa de promoción de la línea de AVE entre Madrid y Valencia, en el otoño de 2010, enunció una estimación estadística demoledora. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Infelizmente van faltando. Dijo, la nueva línea de alta velocidad que debe unir Madrid y Valencia está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre las dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el significado de estas cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para construir una nueva infraestructura de transporte que va a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Valencia y Madrid cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que a mi entender da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo, los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población, mientras estamos posibilitando que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría de nuestros conciudadanos. ¿Por qué digo esto? Cuando irrumpe el AVE, desaparecen, como por arte de magia, los trenes con precios razonables. La gente se ve curiosa, paradójicamente lanzada al autobús. Tercera observación que quiero haceros. Uno de los riesgos que tenemos en el horizonte inmediato es el del cortoplacismo. Intento volcar el argumento de la mano de la condición presente del movimiento del 15 de mayo. Es inevitable que el 15M intente en todo momento dar réplica a las agresiones que llegan de los estamentos gubernamentales. Es inevitable y razonable. Pero de eso se deriva un riesgo del que debemos ser conscientes. Que nuestra agenda la determinen, la agenda de las agresiones que llegan de arriba. Por eso, cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que en todas las iniciativas de un movimiento como el del 15M deben estar presentes siempre 3 dimensiones. La primera, la lucha de género. Tenemos que ser conscientes de lo que supone la marginación material y simbólica de las mujeres. El 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Permitidme que subraye el relieve del porcentaje. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones. Estoy hablando de la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Segunda dimensión, la que nos habla de los derechos de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y con ellos, también, por cierto, los derechos de las demás especies que nos acompañan en este planeta. Tercera y última dimensión, ¿cómo no? La que refiere los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. No podemos permitirnos esto. Si alguien me pregunta si estas tres perspectivas están presentes en la cabeza de las activistas del movimiento del 15 de mayo, responderé que sí. Ahora, cuando llega el momento de concretarlas en hechos en la vida cotidiana, me temo que no siempre estamos a la altura de las circunstancias. Cuarta observación que quiero haceros. Tenemos problemas con una institución que acabo de mencionar, el Estado del Bienestar. ¿De qué surgen esos problemas? De una contradicción que arrastramos y que admitiré que no es fácil de resolver. ¿Por qué? En primer lugar, me parece evidente que estamos obligados a asumir una crítica de lo que son los estados del bienestar. ¿En qué sentido? Los estados del bienestar son instituciones propias y exclusivas del capitalismo. Se asientan en la transferencia de poder a estructuras jerárquicas que toman las decisiones importantes. Ratifican infelizmente una economía de cuidados de la que son víctimas principales, de nuevo, las mujeres. Tienen una condición ecológica difícilmente sostenible. Y en último término, no es fácil apreciar en esos estados de bienestar esa dimensión solidaria hacia los países del sur que invocaba hace un momento. ¿De dónde surgen nuestros problemas? De la certificación de que esta crítica de los estados del bienestar no puede conducirnos a conclusiones precipitadas cuando los derechos laboriosamente alcanzados son objeto de agresiones notabilísimas. Claro, yo no puedo decirle a un anciano que como nuestro proyecto consiste en crear un sistema de comunas libertarias autogestionadas, debe renunciar a su pensión y al ambulatorio de la Seguridad Social. Aquí surge nuestro problema. Por un lado, tenemos que ser conscientes de lo que son y significan los estados del bienestar, pero por el otro, no podemos dar marcha atrás en lo que respecta a los derechos alcanzados en el pasado. En un movimiento como el del 15 de mayo, la conciencia de esta contradicción se revela verbalmente de una forma interesante pero insuficiente. Decimos, defendemos una sanidad pública autogestionada y socializada. Defendemos una educación pública autogestionada y socializada. Se agradece el esfuerzo por identificar el problema, pero yo estoy obligado a sugerir que la institución Estado es literalmente antitética de la lógica de la socialización y de la autogestión, con lo cual el problema reaparece. Lo digo de otra manera. Arrastramos contradicciones feroces en lo que respecta a la vieja discusión sobre lo público y lo privado. Hoy sabemos que lo público, por desgracia, no es garantía de nada. Los neoliberales que rechazaban las intervenciones de los poderes públicos en la economía, hoy las alientan en provecho de proyectos manifiestamente asociales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Intento retratarlo de la mano de un ejemplo personal. Cuando hace 4 o 5 años se registraron movilizaciones estudiantiles contra la LOE, yo señalé cuantas veces tuve la oportunidad que estaba a favor de una enseñanza pública universal, laica, gratuita. ¿Cuáles son los otros adjetivos de la retahíla? De calidad. Y alguno más. Y en un momento determinado, cuando enunciaba esos adjetivos, recordé que cuando yo era un estudiante en la universidad, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, no íbamos muy desencaminados. ¿Qué ha sucedido en los 30 últimos años? Que hemos ido retrocediendo de una manera tan dramática que cargados de razón hemos decidido cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Naturalmente que tenemos que hacerlo, pero no basta con defender la enseñanza pública. Tendremos que poner por detrás algún adjetivo que defina con claridad lo que queremos hacer. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese que elaborase un dossier sobre la actividad alternativa o solidaria de mi departamento, yo entregaría un cuaderno con todas las páginas en blanco. No olvidemos esta dimensión. Quinta observación que quiero haceros. Detrás del proyecto del decrecimiento, al que me referí antes, hay, de manera no siempre clara, tres grandes conceptos que tengo la obligación de rescatar ahora. El primero nos habla de la urgencia de desurbanizar nuestras sociedades, de recuperar la vida rural. Si hablamos en serio de democracia directa y de autogestión, me temo que la plasmación de esos conceptos en las macrociudades que habitamos es extremadamente compleja. Y tenemos que restaurar muchos de los elementos de esa vida rural con la que hemos acabado de forma demasiado rápida. Segundo de esos conceptos, destecnologización. Asumo de buen grado que el término es excesivo, pero a veces el exceso retrata mejor las realidades. John Sersan es el principal teórico de lo que se ha dado en llamar el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado. Admitiré de buen grado que llevar a la práctica sus ideas es extremadamente difícil. Pero como suele suceder con los pensadores desmesurados, nos dicen cosas muy interesantes sobre la realidad en la que estamos. Y una de las tesis que repite machaconamente Sersan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la lógica de la explotación, de la exclusión, de la división del trabajo y de la jerarquía. Ojo que el pensamiento es interesante, siquiera solo sea como llamada de atención ante los excesos en los que a menudo incurrimos en materia de idealización de las prestaciones presuntamente emancipatorias de las tecnologías. Mantengamos alguna prudente distancia. ¿Cuál es la tercera matriz ideológica que me interesa mencionar? La descomplejización. Si somos cada vez más dependientes es porque hemos ido aceptando sociedades cada vez más complejas. El fallecido Ramón Fernández Durán murió hace un año, y no está de más que lo recordemos en un recinto como este. En sus dos últimos libros, los libros casi póstumos, repetía una y otra vez una idea que a mí me parece muy sugerente. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se hallan, paradójicamente, en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término, son mucho más independientes que nosotras. Imaginaos que a un país como España dejan de llegar los suministros de petróleo. Tampoco hay que hacer ningún ejercicio extremo de imaginación. Todo esto se desmorona literalmente. Qué curioso es que sociedades que se han beneficiado de tantos decenios de crecimiento económico, de incorporación de maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, exhiban un problema tan severo como este que estoy mencionando. Sexta observación. A menudo, más interesante que señalar lo que tenemos que hacer es apuntar lo que no debemos hacer. Que nadie se me enfade. Pero si yo tengo que retratar lo que no tenemos que hacer, de manera muy rápida y pedagógica, llamaré la atención sobre la triste realidad contemporánea de nuestros sindicatos mayoritarios. Creo que, de nuevo, esta es una perspectiva casi universal en el movimiento del 15 de mayo. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer a las gentes que en la base de Comisiones Obreras y de UGT todavía resisten? La primera, ¿cómo trabajamos? Las palabras alienación y explotación han desaparecido dramáticamente del discurso de nuestros sindicatos mayoritarios, cuando determinan y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. Segunda pregunta, ¿para quién trabajamos? Antes de 1936, esta era la pregunta central que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT, cuando mantenían el horizonte de dejar atrás el capitalismo Infelizmente, nuestros sindicatos mayoritarios parecen haber aceptado la triste realidad de que no hay otro horizonte que el que proporciona el capitalismo. Tercera y última pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué producimos? No vaya a ser que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de esas generaciones venideras de las que hablé antes. Al final, esto que acabo de contaros se resume en la identificación de una carencia básica: la ausencia de proyectos autogestionarios en la condición contemporánea de nuestros sindicatos mayoritarios dice tristemente mucho sobre su realidad. Con tantos miles de funcionarios, con tantos recursos, ¿qué tipo de programa autogestionario han sido capaces de perfilar? Una agencia de viajes, en el mejor de los casos. ¿Qué diferencia con la condición de nuestros antepasados de hace 80 años? Ojo, hay quien dice, con argumentos que parecen solventes, que en este terreno estamos regresando a la lógica propia del siglo XIX. Bueno, pues a lo mejor asistiremos a la reaparición de formas de resistencia sindical que afortunadamente no son las que se expresan a través de esos dos sindicatos que acabo de mencionar. Séptima observación que quiero haceros. Cada vez me preocupa más la discusión relativa a las generaciones. ¿En qué sentido lo digo? Cuando yo me dirijo a un público, sería muy saludable que no concluyese con demasiada precipitación que todo el mundo entiende lo mismo en lo que digo. Antes recordaréis que he manejado dos conceptos interesantes, la sobriedad y la sencillez voluntaria. El significado de esos dos conceptos es distinto a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que lo hizo en 1970 o de alguien que tiene hoy 15 años. Estoy enunciando una obviedad sobre la que, sin embargo, tenemos que trabajar. Es una figura que ha desaparecido, pero hace años, en los trenes, era frecuente encontrarse a un anciano o a una anciana que procedía a comer y sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. ¿Cómo miraban y cómo tocaban los alimentos? Con auténtico hechizo y embeleso. La única explicación es que en algún momento les habían faltado, claro. Algo que no podemos decir, por fortuna, quienes hemos venido después. Esta dimensión que invoco es mucho más rica de lo que pudiera parecer. Os pongo dos ejemplos que me vienen a la cabeza. El primero, yo doy clases a alumnos de 18 años en la universidad. Y ya no me sorprende porque me he acostumbrado a la circunstancia, pero es moderadamente indignante el eco que en su cabeza tiene la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición, del codazo, del individualismo más feroz. Cuantas veces tengo la oportunidad, les recomiendo que lean un viejo libro que tiene más de 100 años. Su autor es un señor llamado Piotr Kropotkin. Bien lo sabéis, uno de los principales teóricos del anarquismo del XIX, pero también, a caballo entre los siglos XIX y XX, un científico de fama planetaria. Hay muchos artículos en la vieja enciclopedia británica redactados por Kropotkin. El libro del que hablo se llama El apoyo mutuo. Y demuestra empíricamente cómo hay numerosos ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la solidaridad y de la cooperación. Mucho me temo que el individualismo extremo que defienden nuestros gobernantes es literalmente un indicador de involución de la especie humana. Si la especie humana se ha colocado por encima de las demás, no lo afirmaré. Dejemos el condicional por delante. Ha sido precisamente en virtud del peso de la solidaridad y de la cooperación. En la asamblea del 15M de mi barrio, allá por el otoño, en un momento determinado se estaba discutiendo la creación de una comisión de trueque y de un banco de tiempo. Y un chaval que era lo que con cierto desprecio a menudo hemos llamado un joven indignado, uno de esos chavales sin experiencia de movilización, dijo que él quería crear una comisión de apoyo mutuo. Yo me quedé perplejo. ya no por el concepto, sino por el empleo expreso de la fórmula kropotkiniana. Dijo escuetamente, a mí me parece muy bien lo del trueque y lo de los bancos de tiempo, pero yo no tengo ningún problema en donar gratuitamente una parte de mi tiempo en provecho de los demás. Voy a por un ejemplo distinto que afecta a las generaciones más veteranas. He contado muchas veces que hace 3 años recibí una invitación, todos los años la recibo, de un grupo de señoras muy mayores de Madrid que quieren que les dé una charla. Creedme que la edad media es de unos 80 años. Me preguntaron de qué quería hablar y yo dije que quería hablar del decrecimiento. Y el caso es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo para prepararla. Prepararla significa sentarte un momento a pensar en quién te va a escuchar, reordenar los ejemplos, las anécdotas. Les conté a estas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo de decrecimiento. Y debo confesaros que lo hice cargado de cautelas. Exageraré un poco, temeroso de que me linchasen a la salida de la charla. No fue así. Yo creo que entendieron perfecta y rápidamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Estas buenas señoras volvieron la mirada al decenio de 1950. Una etapa, por muchos conceptos, muy tétrica de su vida, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y, sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que antes llamé sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Para que me entendáis, estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 6 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. ¿Por qué digo esto? Porque estoy firmemente convencido de que conservamos dentro de la cabeza un espacio razonablemente virgen, que convenientemente estimulado provoca sorpresas en nuestra conducta. Este es probablemente el gran mérito del movimiento del 15 de mayo. Haber permitido que muchas personas descubran que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco las apariencias sugerían que estaban muy lejos de sus horizontes mentales. Octava observación que quiero haceros. He dicho muchas veces que, a mi entender, el movimiento del 15 de mayo es un movimiento de raíz fundamentalmente libertaria. Conviene ahora que explique el significado de ese adjetivo para que nadie, absolutamente nadie, se enfade. No estoy haciendo un uso ideológico de ese término. Si lo quisiese, podría haber empleado el mucho más ideológico término anarquista. Un anarquista, vamos a decirlo así, es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, que se adhiere a las ideas correspondientes. Bueno, me parecen unas lecturas muy recomendables, pero no es este el horizonte que me interesa ahora. El adjetivo libertario es menos ideológico. Remite a la condición de gentes que espontánea y vivencialmente creen en la asamblea de base, en la autogestión, que rechazan los liderazgos y las jerarquías. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad en su vida cotidiana de percatarse de lo que supone todo eso que se rechaza en la actividad de organizaciones que quieren o dicen ser emancipatorias. Esa dimensión libertaria que acabo de mencionar creo que se manifiesta de 3 maneras distintas. La primera la mencioné al principio y volveré inmediatamente sobre ella. Ese designio de crear desde ya, sin aguardar a tomas de palacios de invierno, espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes. Este es el viejo proyecto de la CNT de antes de 1936. La CNT, unas veces con éxito, otras sin él, intentó gestar una sociedad paralela en la cual pretendía aplicar su visión del mundo sin aguardar autorizaciones que llegasen de los estamentos oficiales. ¿Cuál es el segundo elemento? Admitiré de buen grado que discurre por un camino muy diferente del anterior. Hace años publiqué un libro sobre los movimientos antiglobalización y decidí encabezarlo con una cita de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. La cita recoge el momento en el que el protagonista, que entonces es el gigante, está dormido, tumbado en la arena de una playa. Los enanos de Lilliput se acercan a su cuerpo y deciden atarlo al suelo con un sinfín de pequeñísimas ligaduras. Son perfectamente conscientes de que cada una de esas ligaduras por sí sola no sirve para nada. Pero saben también que multiplicando el número de ligaduras Al final, y esto fue lo que ocurrió, el gigante no se levantó. No desdeñemos las pequeñas iniciativas. Entre otras razones, por una sobradamente importante. Tienen una dimensión pedagógica muy interesante, de recordar a la gente que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Tercer y último de los legados del pensamiento libertario. Importa y mucho saber quiénes somos. Creo que la diferencia fundamental que separa la cosmovisión libertaria de las cosmovisiones de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional, yo mismo asumiré que el término es equívoco, remite al hecho de que la izquierda tradicional considera que el problema principal se describe diciendo: aquí estamos nosotros y ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más y más fuertes que el sistema. ¿Qué es lo que nos dice en cambio la cosmovisión libertaria? Aquí estamos nosotros y ahí está el sistema. Pero nosotros también formamos parte del sistema. Y en nuestra vida cotidiana, en nuestras querencias, en nuestros afectos, reproducimos infelizmente con excesiva frecuencia la lógica de ese sistema que deseamos derrocar. Si no somos conscientes de esto, mal vamos. En un lenguaje que ya no es el de hoy, con palabras de otro tiempo, uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, se refirió al constante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del proletariado. Es una manera de decir lo mismo. Novena y penúltima observación que quiero haceros. Admito de buen grado que es una tesis conflictiva y que los argumentos se pueden ordenar de maneras muy distintas. Pero cada vez estoy más convencido de que el momento histórico en el que nos encontramos se ve poderosamente marcado por una realidad. El capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo extremadamente breve, no está cavando su propia tumba. Con el agravante claro de que dentro de la tumba podemos estar nosotras. Lo digo de otra manera. El capitalismo ha sido históricamente un sistema injusto, explotador, excluyente, pero ha sido al mismo tiempo un sistema razonablemente eficiente. La mayoría de los empresarios obtenían los beneficios que esperaban alcanzar. Esto hoy tampoco es evidente. Estos neoliberales que llevaban 30 años rechazando ontológicamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, cuando las cosas han empezado a venir mal dadas, ¿qué es lo primero que han hecho? Pedir las ayudas públicas correspondientes. ¿No es esto un indicador de corrosión en lo que respecta a las capacidades tradicionales? Ya sé que se ha abusado de la metáfora, pero en los Estados Unidos, al calor de la crisis de 1929, fue relativamente frecuente la figura del empresario que, al percatarse de que su empresa se hundía, se suicidaba. Es una figura completamente desconocida entre nosotros. No me malinterpretéis, tampoco estoy sugiriendo que sea un procedimiento, hombre, ingenioso de salir de la crisis, lo es. No sé si sería muy eficiente. Lo digo de una manera más. La incapacidad del capitalismo para tomar nota de lo que significa la crisis ecológica nos sitúa ante un escenario tétrico. ¿Tenéis constancia de que nuestros gobernantes, los de ahora y los de antes de ayer, estén asumiendo algún tipo de medida que refleje su conciencia en lo que respecta a los retos que se derivan del cambio climático o del encarecimiento inevitable en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos? Alguien me preguntó esto mismo hace unas semanas. Y como uno está obligado a responder a todas las preguntas, dije, bueno, sí, la verdad es que en la etapa socialista hubo una medida interesante. Creo que fue en enero de 2011 que esta estimulante figura intelectual, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció, lo recordaréis, que se limitaba a 110 km por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas. Cuatro meses después, convocó una rueda de prensa en la que en sustancia dijo dos cosas. Uno, que la medida había producido los resultados apetecidos. La factura energética de petróleo se había reducido y el número de muertos en las carreteras se había reducido también. ¿Qué fue lo segundo que dijo? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 millones de euros. Estimulante figura, el candidato que propone el Partido Socialista para sacar al partido adelante. Bueno, el término imbécil no cuadra cabalmente, aunque no sé si no corresponde utilizar ese término con mayor claridad para los periodistas que cubrían la rueda de prensa. ¿Qué es esto que estoy oyendo? ¿Qué cree, que somos tontos? Bueno, sí, lo eran. Décima y última observación que quiero haceros. En los circuitos en los que yo me muevo, creo que hay, en último término, dos percepciones distintas en lo que respecta a lo que podemos hacer. La primera es una percepción muy realista y muy pesimista. Dice, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes, de lo que está ocurriendo. Acabo de describir como crudamente realista esta posición, pero ahora debo agregar que nos emplaza ante un escenario tétrico. No nos engañemos. El colapso se traducirá, por lógica, en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. Segunda de las posiciones. Me he referido ya en un par de ocasiones a ella. Tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Como quiera que por arriba no vamos a salir, tendremos que salir por abajo. Este es de nuevo un debate claramente inserto en las discusiones del movimiento del 15 de mayo. Yo lo retrato así. En último término, en el 15M hay dos posiciones. La primera se encamina a formular propuestas que se espera sean escuchadas por nuestros gobernantes. Es una perspectiva perfectamente respetable, legítima. La segunda de las posiciones, que parte de un juicio muy negativo de quiénes son nuestros gobernantes, pretende, sin más y directamente, construir esos espacios de autonomía a los que antes me refería. ¿En qué estoy pensando? En FIARE, un banco social y autogestionado que surge desde la base de la sociedad para contestar la lógica del lucro, de la usura, que caracteriza a nuestros bancos comerciales. En lo que acarrea el modelo de la cooperativa integral catalana, afortunadamente objeto de reproducción en muchos lugares en momentos como el presente, en esos grupos de consumo a los que antes me referí, o en proyectos como Radio Clara en el terreno de la comunicación y de la información. Permitidme que intente retratar esto de la mano de una idea que, a mi entender, cada vez es más importante. Yo tengo buena relación y mucho respeto con esos economistas socialdemócratas consecuentes que han desembarcado en el 15M. Vicens Navarro, Juan Torres. Pero por momentos me inunda la sensación de que su aparentemente crudo realismo es infinitamente más utópico que el realismo que defendemos quienes nos lanzamos a la gestación de los espacios de autonomía. Nos dicen, hay que crear una banca pública. Bueno, yo puedo admitir que el proyecto correspondiente tiene su fundamento racional, pero la pregunta inmediata es, ¿cuándo va a ser esto? Aritméticas electorales en mano, ¿cuánto tiempo va a tardar Izquierda Unida en conseguir 235 escaños en el Parlamento? ¿40? ¿50 años? En su defecto, y aún peor, imaginemos que en virtud de las contingencias que fuesen, el Partido Socialista o el Partido Popular decidiesen crear una banca pública. ¿Sería nuestra banca pública? Hombre, a estas alturas estas preguntas se responden de manera muy fácil. Me temo que al final el argumento, aunque sea respetable intelectualmente, nos conduce a un callejón sin salida. Y en ese escenario, en virtud de una excelsa paradoja, quienes pelean por FIARE, por Radio Clara o por la cooperativa integral catalana, son infinitamente más realistas, son infinitamente menos utópicos, si corresponde utilizar este adjetivo. Acabo. Hay dos países del Mediterráneo a los que debemos prestar atención, por razones distintas. Lo de Grecia me preocupa singularmente porque no hemos sido capaces de articular ningún movimiento de solidaridad mínimamente creíble. Y esto es realmente preocupante. Pareciera como si nuestros impulsos de solidaridad se manifestasen ante lo más cercano o dentro de los estados-nación, como si lo que sucede en Grecia nada tuviese que ver con nosotros. Gravísimo error, entre otras cosas, porque lo que sucede en Grecia es lo que nos va a ocurrir a nosotras dentro de muy poquito. Nos está ocurriendo ya, no nos engañemos. El otro país, y permitidme que en este caso argumente de manera jocosa, es Italia. Si yo tengo que trasladar, repito que es un argumento jocoso, no es serio. ¿Cuáles son las dos imágenes que me vienen a la cabeza cuando pienso en Italia? La primera me obliga a rescatar la condición de unas camisetas que se vendían hace 10 o 12 años. Eran unas camisetas blancas o de color claro, con unas rayas negras en diagonal para simular el cinturón de seguridad de los coches. Claro, los guardias de tráfico no se percataban de que no era el cinturón de seguridad, que era una camiseta. El ingenio siempre volcado al servicio del mal. Y lo segundo es, los más veteranos lo recordaréis, una noticia que llegó al calor de la Primera Guerra de Irak, la disputada con Kuwait como epicentro en 1991. Los satélites norteamericanos fotografiaban gigantescas formaciones de tanques del Irak de Saddam Hussein. Eran tanques de plástico inflable que Italia le había vendido, supongo que estafando, al ejército iraquí. Bueno, en septiembre pasado estuve en Turín, en el norte de Italia, para acudir a un debate sobre el 15M. Y de aquel viaje, que fue muy breve, un día y medio, tengo dos recuerdos. El primero asume la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Suena a chiste, pero fue exactamente así. El francés le dijo al italiano: "Yo a vosotros, los italianos, no os entiendo, a los varones italianos, vosotros que presumís de vuestra condición de seductores y de don Juanes, y sin embargo admiráis o al menos votáis a un personaje tan infecto como Berlusconi que paga a prostitutas para sus fiestas nocturnas". El italiano, muy reposado, muy tranquilo, respondió: "No te voy a negar la mayor. Buena parte de la población le vota o lo admira, pero no es por lo que tú dices. Admiran a Berlusconi porque paga a las prostitutas con dinero público". Ojo con el dato. Me temo que estamos en este escenario. Mi segundo recuerdo remite a unos carteles de publicidad de una revista humorística que estaban colgados en las calles de Turín. El titular principal rezaba: "El Estado y la mafia se separan". Y a continuación recogían una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: "Estaban arruinando nuestra reputación". Gracias por venir. Vale, vamos a iniciar el coloquio. Ya hay una palabra pedida por ahí. Insisto, por favor, que sean preguntas, porque somos mucha gente aquí y probablemente si no lo hacemos así, no dé tiempo a escuchar a todas las intervenciones que van a haber. Va a ser difícil. Igual elevando la voz. Elevando la voz, yo creo que nos podemos entender. Sí, pero no. Pues aquí el compañero tiene la palabra. Espera, espera, espera un momentín, que tiene la Durante palabra. las alternativas que has citado, no has hablado de la red ibérica de Valdeas. ¿Qué piensas de ella? Me preguntan por la red ibérica de Ecoaldeas. Pues es un ejemplo más de la generación de espacios de autonomía, que tiene además la virtud adicional de desarrollar un tipo de actividad en un medio, el rural, tradicionalmente desvinculado con los movimientos de contestación. Dicho sea de paso, este es un problema del 15M. El 15M es un movimiento que cultural y socialmente surge, no nos engañemos, en el medio urbano. A lo largo del último año he pasado por la experiencia de hablar del 15M en tres pueblos, en Toro, en Zamora, en Caspe, en Zaragoza y en Baeza, en Jaén. Y en los tres lugares me he encontrado con que había activistas del movimiento, que habían decidido, sin embargo, acudir a las asambleas de las capitales de provincias respectivas, abandonando un tanto la actividad en el medio rural. Yo entiendo por qué lo hacen, pero creo que es un error. ¿Por qué? Porque buena parte de las demandas que surgen del 15M tienen que ver inexorablemente con la revitalización de la vida rural. Y en ese sentido admito de muy buen grado que la perspectiva de las ecoaldeas puede ser un mecanismo muy interesante de atracción. Apunto, eso sí, un problema que sospecho acosa a las ecoaldeas. Es un proyecto fundamentalmente protagonizado por neorurales, por gentes que del medio urbano se trasladan a vivir al medio rural. Y sería muy interesante que empezase a germinar de manera espontánea entre los habitantes indígenas, vamos a decirlo así, del medio rural. Ahí al fondo, compañero. Tú. Sí, pero no me he explicado bien. Mi opción no era esa, era más bien salir del capitalismo a través de la generación de espacios de autonomía. Lo que he dicho es que mis colegas que se sitúan en esa posición a la que tú te refieres son crudamente realistas. Digamos, su percepción es que carecemos, infelizmente, de una masa social que nos permite de forma convincente salir del capitalismo y que en esas condiciones solo queda aguardar a que llegue el momento del colapso, pero yo ya señalé que el colapso es muy mal consejero, que del colapso probablemente no vamos a salir. Por eso mi posición es, sospecho que la misma que la tuya, tenemos que evitar que llegue el momento del colapso, pero no para refundar el capitalismo, para hacerlo mejor, más llevadero, asumiendo la estrategia del capitalismo verde, sino para construir una sociedad distinta desde la base. Sí, sí, Santi y luego por allí. ¿No? ¿Sí? ¿Estabas tú antes? Bueno, pues déjale al compañero que hable. Bueno, primero felicidades a Radio Clara por los 30 años. Muchas gracias, Carlos, por tu charla. Pero tengo que discrepar contigo. Soy marxista, entonces no coincido un poco con el esquema que has intentado etiquetar o ligar el 15M con la ideología libertaria. Lo que me preocupa en la presentación de crecimiento que haces, de la primera que escucho, me gusta mucho, es que da la sensación de una especie de imagen bucólica de imaginería que venía del siglo XVII, que me choca con una pregunta. ¿Realmente podríamos vivir así 7.000 millones de almas en este planeta? Digamos, si yo me planteo los medios de producción, no me preocupo ya simplemente en si es una cuestión de cómo vivimos, sino una cuestión de las necesidades para poder vivir esas 7.000 millones de almas con unos derechos básicos garantizados universalmente. Y ahí es donde los medios de producción me exigen una organización superior a cada uno búsquese cómo quiera la autogestión en cada aldea. Permíteme la línea. Entonces, me gustaría que pudieras presentar un argumento que me encuadrase con esos 7.000 millones de almas, en el sentido de que fuera creíble, que fuera realmente más allá que criticar simplemente la complejidad de la sociedad, porque esa complejidad es la que permitió que seamos tantos. Precisamente tiene más fuerte en las grandes ciudades, precisamente donde se produce la aglomeración de actividades, de ideas, de tiempo y espacio de las personas para que puedan participar. Y en aquellos lugares rurales más aislados, con menos población, que he visitado en la marcha este hacia Madrid, eso es más complejo, porque hay menos población, coinciden menos en espacio y son menos a la hora de organizarse. Entonces, resulta que las ciudades sí son ahora mismo un acelerador, un catalizador del cuestionamiento social porque tienen un mundo nuevo. Entonces, hay ese bucolismo, no me cuadra muy bien. Además, es que a mí me gusta la modernidad. Vale, gracias por la brevedad. Yo lo he dicho en serio, ¿eh? Lo he dicho en serio porque... Bueno, vamos a ver. Falta argumentar. Te agradezco que, pese a tu anuncio inicial, no haya sacado la vena prosoviética, porque no la he... Bueno, vamos a ver. Punto primero. Hay una incomprensión que yo creo que es delicada de lo que supone el proyecto de la autogestión. El proyecto de la autogestión, en modo alguno, niega la coordinación y el establecimiento de acuerdos entre grandes comunidades humanas. Es un viejo mito de contestación del mundo libertario que sugiere que los libertarios no defendemos la organización. Los libertarios lo que rechazamos son las formas coactivas, coercitivas, jerarquizadas de organización, que es distinto. La CNT en 1936 era un sindicato hiperorganizado. Digamos, no nos perdamos con esta lógica. Yo no estoy rechazando la posibilidad de alcanzar acuerdos entre esos grupos autogestionados. Todo lo contrario, la estoy reivindicando. Bien es verdad que desde la base, que creo que es el modelo que está aplicando convincentemente el 15M. Segundo, me ha gustado eso de la imaginería bucólica del siglo XVII. Y me ha gustado porque, aunque podría seguir el camino de negar que defendamos eso... En algún sentido estamos defendiendo eso. En algún sentido. Vamos a ver. Aquí conviene ser equilibrado en términos de la identificación de lo que decimos. Algunos de los estudios realizados en Francia, en lo que respecta a los niveles de consumo energético que serían deseables, al calor del despliegue de un proyecto de decrecimiento, sugieren que deberíamos recuperar los niveles de consumo energético del decenio de 1970. No es exactamente el siglo XVII. ¿Por qué? Porque deberíamos recuperar niveles de funcionamiento de la economía que guarden relación con niveles paralelamente aceptables de huella ecológica. En tu argumentación, que admito que era la argumentación propia precipitada de formular una pregunta, no es un reproche porque a mí me hubiera pasado lo mismo, pareces prescindir del problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta que seguro que tienes en tu cabeza, ¿no? Y en ese escenario en el que tú hablas de la modernidad y de las ciudades, me temo que no aparece convincentemente la restricción que se deriva de esos límites. En cualquier caso, tú sabes que a principios del siglo XIX, en Inglaterra, hubo un movimiento muy interesante, el de los luditas, que se dedicaban a destruir máquinas. Un movimiento al que se enfrentó de manera cabal Karl Marx. Hoy, cuando leemos ese debate, me temo que ya no estamos tan seguros de que Marx tuviese toda la razón. Incluso tú mismo me parece que tuerces así como diciendo, hombre, igual Marx se pasó un poco, ¿no? Los luditas eran moderadamente lúcidos. ¿Qué moderadamente lúcidos? Extremadamente lúcidos con respecto a una cosa. Los empresarios que decían... Vamos a introducir estas tecnologías para que vuestro salario sea creciente y vuestra jornada laboral se reduzca. Y los luditas dijeron, venga, hombre, ¿qué te crees que somos tontos? Claro, hay muchos movimientos sociales primitivos con una lucidez espontánea que voy a especular que lejanamente tiene que ver con su condición bucólica. Tercera y última observación. Vamos a ver. Tú mencionas algo innegable. Si nos guiamos por la condición del movimiento del 15 de mayo... y aceptamos de buen grado, como parece, que es un movimiento fundamentalmente urbano, y buena parte de la cuestión, del cuestionamiento social surge de ese movimiento, no podremos tirar por la borda tan rápidamente las ciudades. Bien está. Pero claro, consideremos que las ciudades son otras muchas cosas. Las ciudades son también el meollo de la miseria de los sistemas que padecemos. Has referido varias veces esa cifra, 7.000 millones de personas. Claro. El problema, y de nuevo admito que es la formulación rápida de una pregunta sometido, como estás además, a la coacción de Aniceto, pero la pregunta es, hombre, ¿y cómo viven la mayoría de esos 7.000 millones de seres humanos? Porque aquí tenemos graves problemas. Tú parece que estás firmemente convencido de que resolveremos los problemas si seguimos modernizando, tecnologizando y urbanizando. Y yo te digo que eso es lo que llevamos 70 años haciendo con resultados que están ahí. Bueno, intentemos buscar una vía de acuerdo. ni tú tienes toda la razón ni la tengo yo. Yo no quiero volver al siglo XVII. Bueno, yo soy una persona del siglo XVII, objetivamente, no me quiero engañar. Pero bueno, materialmente, tendremos que buscar algún equilibrio que considere en lugar central los límites medioambientales y de recursos del planeta. Y en este terreno, permíteme que sea malo, la conciencia que los sistemas de tipo soviético mostraron al respecto fue más bien escasa, tirando a nula. Era la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas resolvía mágicamente todos los problemas. Hoy sabemos que no es así. Dale. Me ha gustado mucho la referencia a tu charla a las mujeres de 80 años y cómo se les despertaba ese sustrato basado en su pasado sobre el interés de volver a la simplicidad. Y me ha gustado porque creo que la línea para el posible cambio es poder despertar eso en la población en general. Y quería preguntarte por tu experiencia directa en tu asamblea de tu barrio, si habéis diseñado estrategias para que eso la gente lo perciba, lo huela y estimular líneas de trabajo hacia ese objetivo. Bueno, vamos a ver. La respuesta directa es no. En la asamblea de mi barrio hay un porcentaje respetable de gente de edad, 15% tal vez. Pero el problema existe en términos generales en el 15M. En el 15M hay grupos humanos que están infrarrepresentados. Uno son los ancianos. Otro son los inmigrantes. Hay un tercero que comúnmente se menciona, pero que en realidad presenta una condición equívoca. Se dice, es que en el 15M no hay trabajadores asalariados. Mentira. Lo que ocurre, a mi entender, es que son infelizmente quincemallistas de fin de semana. Esto es, van a las asambleas de los sábados y de los domingos, pero no ejercen como quincemallistas en sus puestos de trabajo. Y también hay una carencia que se refiere a los adolescentes. Ojo con esto. Si echáis mano de vuestros recuerdos de las acampadas de hace un año, allí había gente de 18 años para arriba. No muy para arriba, pero bueno, algo para arriba. Y faltaban los adolescentes. El otro día en Madrid alguien me dijo sobre los adolescentes algo que me dejó un poco chocado. Mencionó la condición de las dos manifestaciones que hubo el día de la huelga general. Hubo una manifestación organizada por los sindicatos mayoritarios y otra por el sindicalismo alternativo y el grueso del 15M. Es verdad que la segunda manifestación era mucho más juvenil que la primera. Pero, sin embargo, según el testimonio de esta persona de la que hablo, los adolescentes estaban en la manifestación de los sindicatos mayoritarios. Y esto me produjo cierta perplejidad, porque la lógica elemental de los hechos parece que hay aquí algún problema de vínculo entre el 15M y los adolescentes y entre el sindicalismo alternativo y resistente y los adolescentes. Pero vuelvo a tu pregunta, que es la de los ancianos. Mi impresión es que este es un problema general de todas las opciones emancipatorias, de la izquierda tradicional también. La izquierda tradicional, lo sabemos, rebaña sus votos fundamentalmente de las generaciones jóvenes. Y esto ha provocado históricamente una especie de desentendimiento con respecto a la gente mayor. Cuando la gente mayor no es un argumento facilón y retórico, tiene muchísimas cosas que aportar en términos de conocimientos, de paciencia y de tiempo, que permitiría darle mucha vida a movimientos sociales que durante buena parte del día están prácticamente paralizados. De todas maneras, no me atreveré a afirmar que el 15M es uno de los movimientos que lleva peor esto, porque hay una presencia efectiva de gente mayor. Y en este caso conviene subrayar que esa presencia no obedece a un mecanismo biológico de respuesta a las agresiones. Alguien dirá que la mayor parte de las personas de edad han conseguido librarse de la quema, mal que bien, ¿eh? Digamos esto con todas las cautelas, digamos, no obedecen a un esquema que yo vivo en mi universidad, el de muchas personas que nunca han protestado por nada, pero reaccionan hoy cuando sus salarios son objeto de rebajas. Claro, no los hemos visto en ningún momento contestando el programa de Bolonia. Y hoy, sin embargo, vemos que se suman a las iniciativas de contestación. Alguien dirá, bienvenidos sean, sí, pero aquí hay un problema sobre cuál es el proyecto de fondo que llevamos dentro de la cabeza. Y en ese sentido, el hecho de que los ancianos que están en el 15M no lo hagan en virtud de una reacción biológica ante agresiones que padecen personalmente, yo creo que le otorga un valor añadido a su presencia y que nos obliga a trabajar sobre qué es lo que podemos hacer para que los ancianos desemboquen de manera masiva en un movimiento como este. He tenido en los últimos días alguna discrepancia con respecto a esto. Mi lectura de la manifestación madrileña del 12 de mayo es que era una manifestación juvenil en grado extremo. Y lo digo para mal, en el sentido de que faltaban las generaciones, ya no solo los ancianos, sino los adultos. Era algo que hubiéramos añorado hace 10 años, que hubiéramos una manifestación de jóvenes era lo que nos faltaba, pero hoy parece que el problema es el otro, ¿no? Como si los adultos nos hubiésemos retirado. Y aquí, en efecto, hay que tramar estrategias y pedir consejo también de gente que lo sabe, los ancianos, ¿eh? Allí luego una pregunta muy concreta, pero que se hace por lo que era que comentaras el lema de somos el 99%, que es un lema que creo que se inició en Cuba, Wall Street, pero que el 15M hemos hecho nuestro. ¿Cuál de las dos partes, de las dos vertientes del 15M que ha definido crees que lo representa este lema? A ver, probablemente sabes que yo he manejado una categorización que dice que en el origen del 15M había dos almas distintas. Por un lado, un alma configurada por las activistas de los movimientos sociales alternativos, centros sociales ocupados, centros sociales autogestionados, feministas, ecologistas y pacifistas que han mantenido una actitud de contestación del sistema, redes de solidaridad de las que podemos decir lo mismo, sindicalismo alternativo y resistente. Y por el otro, lo que hemos dado en llamar, de la mano de un término un poco equívoco, los jóvenes indignados. Jóvenes que en muchos casos se habían movilizado por primera vez la pasada primavera, que no habían atravesado por otro horizonte vital que el de la crisis, y jóvenes que de vez en cuando defienden un discurso más bien meritocrático. Subrayan lo que han estudiado y la recompensa que reciben del sistema. Mi tesis es que la mayoría de esos jóvenes indignados, que en origen defendían un proyecto meramente ciudadanista, han ido transitando hacia una propuesta orgullosamente anticapitalista. Lo del ciudadanismo, ¿qué significa aquí? Significa la contestación de algún término preciso del sistema. Y se materializa por lógica en movimientos que tienen un horizonte temporal limitado. Es mucho más sencillo explicar qué es lo del anticapitalismo. Bueno, estos jóvenes, en la mayoría de los casos, desde mi perspectiva, han dejado atrás la contestación de la epidermis del sistema para ir al núcleo de los problemas. ¿Qué es la epidermis? La epidermis es la corrupción. La corrupción es un fenómeno muy grave y muy vistoso. Imaginemos, ya sé que es mucho imaginar, que acabamos con la corrupción. Los principales problemas del sistema seguirán ahí. El trabajo asalariado, la mercancía. La epidermis es la precariedad, que marca poderosamente la vida cotidiana de mucha gente. Supongamos que acabamos con la precariedad, la lógica del sistema de fondo seguirá ahí. Y en ese sentido, tengo la impresión de que cuando yo sostengo, yo y muchos, que el 15M va camino de convertirse en una instancia que en todos los órdenes de la vida plantea el horizonte de la asamblea de base y de la autogestión para hacer frente al capitalismo desde la perspectiva de la lucha antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista solidario, cada vez dentro del movimiento ese proyecto recibe más apoyos. ¿Por qué? Porque tal y como se va verificando la deriva de los hechos, uno tiene que preguntarse entonces, si el 15M no es esto, ¿para qué lo queremos? Ya tenemos un sinfín de estructuras que aporta la izquierda oficial para defender un proyecto de naturaleza distinta. Y en ese sentido sospecho que esta posición se materialice o no expresamente en la defensa de espacios de autonomía, es mayoritaria en el 15M. Ojo, conviene que agregue algo. En el 15M no sobra nadie. Esto es importante subrayarlo. Mi último proyecto sería echar a casa a las gentes que no piensan como yo. Siempre pongo un ejemplo, que yo creo que es gráfico de lo que quiero decir. Si alguien me pregunta qué pienso de la reforma de la ley electoral, confesaré que me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Por qué? Porque yo no voto. Ahora bien, si la pregunta es más expresa y se refiere a si la ley electoral en vigor es justa o injusta, yo diré que es injusta. Y si alguien pide mi apoyo para solicitar su reforma, yo se lo daré, a cambio de algo. De que ese alguien no nos deje solas en la gestación de esos espacios de autonomía. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué pensar que quien legítimamente está ocupado en reclamar una reforma de la ley electoral es hostil a la creación de un banco social autogestionado, de las ecoaldeas o de la perspectiva de las cooperativas integrales. En ese sentido, me parece que hay un camino muy largo que recorrer y que muy probablemente esas personas que todavía beben de ese proyecto ciudadanista acabarán por percatarse de algo que intenté decir antes. Nuestro proyecto de creación de espacios de autonomía es paradójicamente más realista que el que propone la socialdemocracia oficial, que es un proyecto que reclama inexorablemente leyes que sean aprobadas por mayorías parlamentarias. Me crea algún problema personal. ¿Por qué? Bueno, me imagino que os pasará a muchas y a muchos lo mismo. Hay momentos de mi vida en los que interpreto que lo que digo es compartido por la abrumadora mayoría. Y hay momentos en los que me doy cuenta de que estoy profundamente equivocado. En ese sentido, sospecho que es un lema demasiado optimista. Pero, encuestas en mano, sabes que antes del verano del año pasado, entre un 60 y un 70% de los ciudadanos españoles declaraban simpatizar con el movimiento del 15 de mayo. Admitamos que lo de simpatizar deja mucho margen para la especulación. El apoyo ha bajado algo y hoy se sitúa, al parecer, según El País ayer, en un 51%. Ojo que es un dato muy interesante. ¿Por qué? No sé si yo mezclo ideas que escucho en momentos casi consecutivos. Escuché unos minutos antes a la delegada del Gobierno en Madrid, María Cifuentes, bueno, sin comentarios, que dijo que el 15M era un movimiento que se había radicalizado de manera visiblemente excesiva. Pero en medio de mis iras dije, pues hombre, esta señora tiene razón, afortunadamente tiene toda la razón, el 15M se ha radicalizado. Si esa operación de radicalización se ha traducido en que ha perdido el apoyo o la simpatía de solo el 10 o el 15% de los ciudadanos, me parece que lo hubiéramos firmado hace un año, ¿no? Bienvenida sea esta operación de radicalización con ese tipo de pérdidas. Ojo, sin frivolizar ahora, el 15M tiene también aquí un problema. Hace unos meses, una colega que trabaja en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en una macroinvestigación sobre el 15M, me contó que había realizado muchas entrevistas a ciudadanos comunes y que el retrato robot del entrevistado era alguien que declaraba simpatizar con el movimiento, pero que estaba poco dispuesto a sumarse a las iniciativas del movimiento. Lo digo de otra manera. Tenemos un caldo de cultivo interesante, pero nos faltan ahí mecanismos de atracción hacia esas gentes. Pero, y acabo, mi impresión es que el escenario está cambiando tan rápidamente que muchos de los conceptos que hemos manejado en el pasado para autodisuadirnos de formular propuestas radicales empiezan a naufragar. Hoy sospecho que a los ojos de mucha gente quedaríamos en ridículo si no formulásemos propuestas de carácter radical. En realidad, esto forma parte de mi experiencia inicial del movimiento del 15 de mayo. Yo tengo dos recuerdos de la manifestación madrileña de hace un año. El primero es el de una amiga que se me acercó y me dijo escuetamente: "No conozco a nadie". Era una frase muy interesante. Quería decir, no somos los mismos de siempre que hemos ido a todas las manifestaciones. Y lo segundo remite a una realidad personal. A mí me pidieron que hablase al final de la manifestación de la Puerta del Sol. Y me enviaron el manifiesto, que era muy edulcorado, muy suavecito, redactado por Democracia Real Ya. Y yo dije que sí, no por el manifiesto, sino por quienes me lo enviaban. Y recuerdo que al llegar a la manifestación en la Plaza de las Cibeles, escuché las consignas que surgían del camión. Eran absolutamente radicales, no dejaban pie con bola. La Casa Real, Comisiones UGT, PP y PSOE, el Fondo Monetario Internacional, las Fuerzas Armadas. Y mi primera sensación fue, muchas de las personas que han llegado aquí, convocadas por un manifiesto muy suave, se van a sentir molestas y se van a marchar a casa. Nadie se fue para casa. Esto también era un cambio objetivo. Y al final creo que quienes redactaron ese manifiesto fueron mucho más listos que nosotros, los sabios que tantos conocimientos tenemos sobre la realidad. Fueron mucho más hábiles. En un momento determinado, mi temor fue que lo que yo pensaba decir en Sol fuese excesivamente radical. Al final, más bien, me pasó por la cabeza la otra idea. A ver si me voy a quedar corto. Debo confesaros que el problema quedó resuelto porque no se oía absolutamente nada. A ver, no. Nos queda muy, muy poco tiempo y creo que hay dos palabras pedidas. Prometo ser más rápido. Mucha brevedad, por favor. Vale, pero muy brevemente, por favor, que no nos queda tiempo. La crisis del capitalismo es una crisis de un sistema que está por encima de nosotros y no nos podemos salir como quien se sale de la puerta por la puerta. Esto es mucho más complicado. Es un problema de lucha de clases. Es un problema de que este sistema es hostil y será hostil contra nosotros, contra el 15M y contra cualquiera que se mueva contra el sistema. Entonces, no me sirven a mí todas las formulitas estas que se dan. Me parece muy bien, tienen muy buen contenido y suscribo el 99% de ellas. Pero creo que no estamos en onda. Quiero decir, claro, claro. O sea, aquí tenemos un sistema absolutamente agresivo y que va a emplear todas sus armas para evitar catástrofes. Entonces, después de un día. Vale, pero ¿por qué piensas que estoy en desacuerdo con esto que has dicho? No entiendo. ¿Por qué piensas que estoy en desacuerdo con lo que has dicho? Pues porque es por el buenismo que se decía. Es decir, el buenismo. Yo creo que lo importante es poner el acento en cuál va a ser la caída del capitalismo. Ya. Y qué vamos a hacer frente a esta caída. Y cómo podemos empezar. Y ojo, las fórmulas de la gestión, que me parece muy bien, pero me parece muy bien en un contexto de construcción, de una alternativa al sistema este, que para mí desde luego está haciendo aguas por todos los lados. Pero ¿cuál es tu propuesta? Porque no entenderé lo que dices si me dices cuál es tu propuesta. Ah, bueno, que tenemos que crear un partido del proletariado que tome el poder y que desde las estructuras. Ah. ¿Lo qué? Vale, por favor. Todos los que forman parte de la clase de abajo, porque aquí, si yo no sé yo ejecutivo a decirnos cómo se hace esto, pues seguramente no vamos a estar. Bueno, vale. Yo no discrepo necesariamente de lo que dices. Lo único que ocurre, por favor, es que silencio, acabamos enseguida. Nos queda una. Es que yo pienso que el 15M ha hecho mucho más para reconstruir la izquierda que tantos años de los partidos tradicionales. Bueno, pues entonces no estamos tan alejados como pudiera parecer. Pero la perspectiva del 15M, en términos generales, y a mi entender, es una perspectiva de construcción de una sociedad distinta desde abajo, no de toma del poder desde arriba. Cuando en el 15M se escuchan las opiniones de quienes dicen, por ejemplo, no es tu caso, ¿eh?, hay que construir un partido desde el 15M, inmediatamente surge, ya sé que no es tu caso, pero digo, ese discurso eficacista que se opone a lo que tú llamas buenismo, es un discurso que precisamente explica por qué ha surgido el 15M. El 15M ha surgido porque estamos hartos de lo que supone ese eficacismo que conduce a configurar una pequeña fuerza parlamentaria que opera como Pepito Grillo, pero que al final no construye nada, que se mantiene en sus 13 de apoyar a dos sindicatos que son pilares infumables del sistema que padecemos. Y en ese sentido me parece que la vía que abre el 15M es una vía, paradójicamente, por su origen social, mucho más comprometida con los de abajo que la vía que nace de las izquierdas tradicionales burocratizadas y esclerotizadas. Vale, no.